No sé qué pasa, últimamente estoy en el foso de las serpientes jugando duro, diente por diente. No sé qué pasa, últimamente no sé qué pasa, últimamente estoy en el foso de las serpientes jugando duro, diente por diente.